¿Cómo están, queridos amigos? Aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa Verdadera Justicia. Perdón, la verdad, una alternativa, perdón, discúlpenme. Una pequeña confusión. Aquí estamos felices de estar junto a ustedes, como todos los jueves a las 20 horas aquí, junto a Juan Carlos, nuestro productor, que siempre nos dirige muy sabiamente el programa. Bueno, para comenzar, quisiera hacer una pequeña reflexión respecto del coronavirus, muy breve, y estamos en materia en el tema de que queremos conversar, que es muy importante, por lo menos. Antes de ayer escuché que la bolsa de Nueva York y las principales bolsas del mundo habían subido, se habían disparado al salir la noticia que salió la vacuna de la empresa suiza Pfizer, una de las tremendas químicas, una de las más grandes laboratorios mafiosos de la industria farmacéutica. Grandes comentarios de alegría de líderes mundiales, de distintos personajes connotados a nivel mundial, decían que poco menos que se acabaron todos los problemas, poco menos que ahora podemos invertir, poco menos que proyectar en el corto o en el mediano plazo una normalidad. La verdad es que no puedo dejar de comentarles esa noticia, porque la vacuna está. Primero que nada, es la famosa vacuna que mencionamos alguna vez que tiene el ARN mensajero, que es una vacuna que, si bien es cierto, produce un efecto en curar o proteger al organismo del coronavirus, tiene efectos secundarios absolutamente impredecibles, donde personas, científicos independientes, han dicho que puede modificar y pueden transformar a las personas en verdaderos zombies. Además, requiere ser guardada a menos 70 grados Celsius, lo que significa que no basta un refrigerador, sino que algo mucho más complejo que eso. Es muy inestable, entonces necesita ser guardada absolutamente congelada y después tiene que descongelarse de una manera. No sé, requiere un despliegue científico y tecnológico muy grande para poder después, en ese momento, ser aplicada a temperatura ambiente. O sea, no dura prácticamente nada. Entonces hay que descongelarla y aplicarla. Y eso, implementarlo, ustedes pueden imaginarse, y a nivel masivo, a nivel mundial, no es una cosa que va a ser muy fácil. Y esta vacuna, con todas estas dificultades, es la que patrocina la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que es parte o depende de la ONU. La ONU es patrocinante del nuevo orden mundial. Sin embargo, la vacuna rusa que salió antes que esta y que ya está en producción, la han desechado, a pesar de que Putin la ofreció en forma gratuita a toda la humanidad. Pero la OMS no la quiso. ¿Por qué les comento esto? Porque lo más probable es que cuando nos puedan vacunar con esta vacuna a la población mundial contra el coronavirus, ya vamos a tener otras enfermedades a lo mejor más graves que esa. Entonces, es para la risa. Ahora, hay una cosa. Las estadísticas actuales, si nosotros nos acordamos un poquito, hacemos memoria de cómo eran las cosas antes, hace unos pocos meses atrás. Cuando empezó esto, estábamos en marzo, abril, mirando lo que pasaba en Europa. Y veíamos, y nosotros incluso en radio analizábamos los cuadros y los porcentajes, los muertos, los fallecidos por la enfermedad, y de acuerdo a las edades, etcétera, etcétera. Ahora dan un número de muertos. Al principio había muchos contagiados y no había prácticamente ningún fallecido. Y ahora, intempestivamente, aumentaron los muertos, pero no dan ninguna estadística de los muertos, quiénes son, ni qué edades tienen, ni nada, nada, nada. Entonces, se especula mucho de que podría ser un aprovechamiento que está haciendo el poder del miedo al coronavirus, y los muertos no son tales. Muertos son el 10% de lo que realmente informan como muertos. ¿Para qué? Para tener a la gente encerrada, para tener a la gente asustada y para poder... Entonces, nosotros hablamos, cuando hablábamos de ese tema, hablamos de que iba a haber una tregua por un año. Bueno, nosotros hablamos también aquí de que esa tregua consistía en que salió una raza que es la que está predominando en Europa, no todavía acá, y es más contagiosa que esta, pero que sin embargo es menos letal. De esa manera se produce la tregua, porque domina la raza contagiosa. Al estar las dos, evidentemente que como domina la contagiosa, porque tiene más facilidad el sustrato que necesita para multiplicarse, ¿cierto? Por una cosa obvia. Y entonces prevalece esa contagiosa, pero que es menos letal. De esa manera se tiene una tregua, se tiene una disminución de la peste, pero la peste está ahí. Ahora, yo estoy absolutamente seguro de que nunca más, escuchen lo que les digo, vamos a sacarnos la mascarilla hasta que ocurra el retorno de Cristo, que está próximo, porque van a venir muchas y muchas plagas más, muchas pestes más. Este es el comienzo. Y el hombre lamentablemente no acusó recibo del aviso de la naturaleza y sigue pensando, inmediatamente al encontrar la vacuna, de retomarse una normalidad. Estamos con guerras nuevas, estamos buscando fortalecer la economía, buscando aplastar a los más débiles y seguimos igual. Entonces no hemos entendido el mensaje. Así que estoy seguro de que van a venir cosas muchísimo, muchísimo más fuertes y me comprometo con ello sin miedo a quedar en ridículo. La verdad es que estoy absolutamente cierto de eso. Bueno, ahora, volviendo a nuestro país, ese era un tema general que quería contarle porque la tenía aquí a flor de piel y es una cosa que no podía dejar de comentarla porque la encontraba casi, casi irrisoria. A ver, la noticia que copó esta semana desde el principio es la libertad de Benjamín y su tío. Desde el principio la fiscalía supo que Benjamín y su tío no eran los autores del incendio del Metro Pedrero y sin embargo no quiso ir más allá, es decir, hacer su trabajo. Tal como casi la totalidad del país, nos preguntamos, ¿hizo algo la Fiscalía para encontrar a los verdaderos responsables del incendio en esta estación del metro y en todas las otras? ¿Cómo es posible que teniendo toda la capacidad investigadora a su disposición y el poder necesario para llevar a cabo todo tipo de diligencias, teniendo acceso a los videos del metro, tan utilizados en otras causas, no hayan encontrado nada? ¿Por negligencia? ¿Por incompetencia? ¿Alguien dio la orden de no investigar? El caso de Benjamín aporta la prueba de que el objetivo que se busca con todos los presos de la revuelta no es otro que criminalizar la protesta. Utilizar palabras y términos que atemoricen a la población. Vándalos, incendiarios, delincuentes, anarquistas, terroristas, etcétera, para justificar toda violencia institucional. Toda esa injusticia, todo ese trato inhumano, toda esa persecución que ha destruido vidas, desintegrando hogares, arruinando familias, todo ello para servir al interés político del gobierno, aunque este último se empecine en negar que hay prisioneros políticos. A lo largo, claro, para él, para ellos son todos delincuentes, ¿cierto? Qué fácil, qué fácil. A lo largo de todo el país, numerosos fiscales asumen exactamente la misma actitud: avalar la versión de las policías, aceptar como verdad lo que no es otra cosa que un montaje. Los presos de la revuelta forman parte de la hermosa y valiente juventud que desencadenó el movimiento social más amplio y potente de la historia de Chile, aquella que se rebeló contra la violencia de la injusticia y que defendió las manifestaciones pacíficas de la brutal y sanguinaria represión desatada por el gobierno. El abogado defensor del caso Metro Pedrero, que se llama Lorenzo Morales, dijo en la investigación: alguien apagó las cámaras centrales del metro. ¡Uy, qué casualidad! ¿Quién sería? ¿Usted cree que fueron delincuentes y los delincuentes comunes que sabían exactamente dónde estaban las cámaras y dónde se apagaban todo el sistema central de cámaras del metro? ¿De todo el metro? ¿Cree usted que fue eso? Tras la absolución de Daniel y su sobrino Benjamín, los dos imputados en el caso de la quema del Metro Pedrero, estuvimos en contacto con Lorenzo Morales, abogado defensor del caso, que nos habló del proceso, de la causa, de las dificultades y de las implicancias luego de este fallo. La investigación, plagada de irregularidades y pruebas ilícitas que mantuvo a los dos inocentes un año en prisión preventiva, ha sido liderada por el fiscal Omar Mérida, quien se vio directamente involucrado en la infiltración de carabineros en Villa Francia en el 2019, la que incluyó la utilización de artefactos explosivos. Además, el mismo fiscal habría estado vinculado también en el caso Huracán, según reveló CIPER, un verdadero prontuario en montajes. Ese era el fiscal que estaba viendo el caso. Cuando el poder político se mete en los casos y finalmente tratan de imbuir al Ministerio Público con pruebas que, tal como lo estableció el séptimo juzgado oral en lo penal, están viciadas y no se sabe el inicio de la investigación y es difuso cómo se produjeron estas pruebas. La falla del Ministerio Público es una falla clave. En términos procedimentales, la falla es clave que el Ministerio Público deberá dirigir, que es quien debiera dirigir la investigación y no la policía. Aquí ocurrió eso, que la policía dirigió la investigación, y eso no puede ocurrir. Entonces le pregunta, ¿se puede hablar de montaje? El montaje es un concepto sociológico, pero acá hubo una prueba que se dio de base, que está adulterada y que finalmente el video está editado y que se quiso responsabilizar indebidamente a ambos imputados. Y ahí se puede calificar que significa una película que fue adulterada, que fue editada y finalmente quiere servir como prueba. Si uno le quiere poner como montaje, bueno, es un montaje. Estas declaraciones las estamos leyendo porque son tremendamente importantes y graves, porque definen cosas que son tremendamente graves para el país. Una es que la gente diga que quién quemó el metro. Todos ustedes que están escuchando saben quién quemó el metro, pero es tremendamente grave que lo diga el fiscal de la investigación, que diga que fue un montaje. O sea, esas son cosas que no podemos dejar de mencionar. Buscamos siempre la verdad, por eso que mencionamos este tipo de cosas. Esa claridad de quiénes quemaron el metro se va a saber de aquí a 30 años, pero se pueden ir sacando presunciones. Esas presunciones yo creo que van quedando claras para la sociedad chilena, ¿cierto? Para todos nos queda claro. En algún momento se va a tener que sacar un libro con la psicología de los memes. Los memes decían que hay una clara intencionalidad en todo ello. Yo aquí veo que hay que sacar las siguientes conclusiones. Alguien apagó las cámaras centrales del metro para que no se supiera de una hora en adelante quién había acometido en contra de este transporte público que nos sirve a todos los santiaguinos. ¿Qué cree usted que pasó? Eso lo dijo el abogado defensor. Entonces, bueno, aquí podría seguir ahondando en detalle, pero tenemos tantas cosas que hablar que no quisiera profundizar, pero las menciono porque son tremendamente graves. La sentencia se presenta que se indicó que la prueba fue creada el día 5 de noviembre del 2019, y así lo dijo el inspector Cabello, pero al ser contrastado con el hecho que aparece entregada al señor Marín el día anterior de su al de su creación, y luego de varias respuestas inentendibles, en definitiva, establece el video que los inculpaba, que no se sabe en verdad cuándo y quién lo creó. Es una cosa, pero ya realmente que aquí es, pero no sé. El juez José Pérez Ángel, si bien dio por acreditado que terceras personas le prendieron fuego a la estación, sostuvo que la prueba rendida no fue suficiente para determinar la participación de los imputados. Y justificó porque hubo un video que supuestamente se obtuvo de la estación, pero que se levantó bajo serios defectos que no permiten darle credibilidad. Y porque funcionarios de la PDI accedieron a esa evidencia sin registrar su intervención en la cadena de custodia. Eso hace que dichas actuaciones y lo derivado de aquello sean ilegales, enfatizó el juez. Entonces son cosas tremendamente graves que lo están diciendo, no lo dicen cualquier persona, sino que lo dicen el juez. Y con esto termino. El tribunal cuestionó el origen de las evidencias. Efectivamente, podemos precisar que las evidencias que se trajo a juicio vulneró y desconoció normas que consagran aquellos, como el no precisar en forma clara de dónde se obtuvo las evidencias y de no dar cumplimiento a lo que imperativamente le impone el Código Procesal Penal en cuanto al análisis y conservación de la evidencia, como lo establece el artículo 185 y 187 del Código Procesal Penal. Eso es lo que les quería mencionar, que me parece de la mayor gravedad. No podíamos dejar de conversarlo con ustedes porque es tremendamente grave. Es una de las cosas que estamos viendo aquí en este momento. Son cada día más montajes, cada día más engaños. El gobierno, tal como yo siempre digo, el gobierno cada vez que hace algo se está autodestruyendo porque son puros engaños, puras mentiras, puras trucos, puras, nada es verdadero, nada hacen por la gente, todo es o por los empresarios, por ellos mismos, para la represión, etcétera, pero siempre es contra el pueblo. Entonces, de alguna manera siento yo que se están autodestruyendo. Y con esto termino hoy día 12 de noviembre. Recordemos que el 12 de noviembre, hace un año atrás, hubo un paro que le dolió mucho al gobierno y eso fue un detonador del acuerdo del 15 de noviembre, que si bien es cierto no es un acuerdo que nos guste demasiado, pero fue algo que evacuaron con urgencia para tratar de parar la movilización que parecía imparable. Pues bien, hoy día 12 y mañana 13 de noviembre, las y los trabajadores portuarios apoyan el paro nacional de la salud. No sé si ustedes saben que los trabajadores de la salud están en paro el día 12 y 13 de noviembre, porque es el único lenguaje que ellos tienen, porque son atropellados, violentados en sus derechos. Ellos no están luchando, están luchando por un presupuesto mayor para luchar contra la pandemia. Ellos son los verdaderos héroes de la pandemia, los trabajadores de la salud. Han hecho un milagro en este país, con todas las cosas, el gobierno ha estado en contra de ellos y ellos han sido los que han sacado adelante la situación en la salud primaria, han llevado adelante la trazabilidad, han sido los verdaderos héroes de esta pandemia y no se les dan los recursos adecuados. Entonces, está el gobierno en contra de ellos, es una cosa insólita y ellos lo único que hacen es pedir. Justamente para no que les suban el sueldo, sino que el presupuesto sea para que les permita combatir la pandemia, porque la pandemia no se ha ido y el rebrote es inminente, así como había rebrotes en Europa, que aunque sea otra cepa, va a haber ese rebrote igual. Aquí también lo más probable es que también haya un rebrote. Y siempre siempre en ese sentido, venimos detrás de lo que hace y dice Europa. Nosotros estamos viviendo recién, o sea, en Europa están viviendo cosas que nosotros vamos a vivir en 3, 4 meses más. De hecho, hay una declaración pública de los trabajadores de la Confusán por los dichos del presidente Sebastián Piñera, por el desempeño en la atención primaria de la pandemia. La Confusán dice, el presidente de Chile, con el más bajo nivel de aprobación de la historia, el día miércoles 11 de noviembre, se refiere al trabajo en la salud municipal, indicando que este año la atención primaria bajó su nivel de actividad porque los pacientes COVID no están en las UTI, están en los hospitales y en consecuencia hubo una baja en el nivel de actividad. La atención primaria, señor presidente, ha trabajado quizás como nunca antes en su historia, realizando millones de atenciones por control, testeo y trazabilidad para lograr aislamiento por COVID-19. Ha hospitalizado pacientes graves en salas de urgencia no aptas para aquello. Ha recorrido cada calle de nuestro Chile buscando a las personas que más han sufrido esta pandemia y que no han podido trasladarse por ellos mismos. Sus trabajadores y trabajadoras han soportado la marginación de la estrategia ministerial en el inicio del desastre. Han sufrido la pérdida de 16 compañeros y compañeras contagiadas por este virus por la exposición a la enfermedad, sin contar con la protección adecuada. Y también han escuchado cómo un presidente de la República desconoce públicamente todo esto para justificar un presupuesto inaceptable para el año 2021. Don Sebastián, por favor, infórmese antes de hablar, desconociendo una verdad grande como una catedral. Su ex ministro Mañalich declaró en su oportunidad desconocer los niveles de hacinamiento y pobreza en el país. Haga usted lo mismo, reconozca que nunca se ha atendido, ni conoce, ni ubica lo que sucede en un box de salud primaria, que no sabe lo que es administrar 7.200 pesos para asegurar la dignidad a un chileno, porque usted administra millones de empresas que ni siquiera invierten en nuestro país, como tantas otras que ni siquiera cumplen los compromisos tributarios con Chile. Sea patriota, señor Piñero. No entregar recursos a la salud es un crimen. Es tan legítimo como el nivel de popularidad de su gobierno. Desviar los recursos para la salud a programas de empleos que irán en beneficio de empresarios no es un gesto patriota, señor, ni tampoco futurista. Es símbolo de la falta de capacidad para realizar un verdadero esfuerzo fiscal para evitar un nuevo desastre. Nada más. La verdad es que no nos sorprenden sus palabras. Pues el financiamiento logrado el año 2019 no fue su voluntad, puesto que hubo una presión ingente en el Congreso para lograrlo en las calles también, pues el pueblo de Chile entiende mejor que los asesores de la moneda lo que realmente necesita este país. Esperamos que logre comprender y que su disposición con el mundo de la empresa sea equivalente a la que debe tener con su pueblo, pues usted es el presidente de Chile, y no solo de los súper ricos, que proporcionalmente pagan muy bajos impuestos, y ese es el verdadero problema de este país, que hay quienes quieren todo gratis y esos paradojalmente suelen ser los que más tienen. Sus palabras tan desafortunadas y desleales con los verdaderos héroes de la patria no serán olvidadas. Su legado será histórico, quedará en nuestra memoria por toda esta generación y la siguiente, pues nunca olvidaremos la falta de visión y de empatía de su gobierno frente al desastre. Los verdaderos servidores públicos sí dejarán un legado. Sus nombres serán recordados por haber servido bien a Chile, honestamente, con humildad, lealtad y gratitud, la misma gratitud que expresa el pueblo, debiera expresar usted, pues él es el vocero del país. Mientras tanto, en los pasillos de los consultorios seguiremos en nuestras actividades, seguiremos movilizándonos con la gente, puesto en lugar, nuestro lugar está allí, en el mar de chilenas y chilenos que queremos, un nuevo país donde no tengamos que hacer entender a los políticos lo que vale la vida. Firma la declaración La Confusán, Directorio Nacional de la Confusán. Excelente la declaración, la suscribo plenamente, la encuentro buenísima. Bueno, queridos auditores, no podíamos dejar de mencionar esto y en producción nos dicen que tenemos preguntas que quedaron del programa anterior, así que vamos con las preguntas. Pregunta pendiente de la semana pasada, señora Clarita Fernández. Don Claudio, interesante su programa. He estado esperándolo con mucha ansia. Finalmente, ¿cuáles son las bases teóricas acerca del proceso de la reencarnación? Y cuando uno muere, finalmente, en la próxima vida, ¿se lleva lo que ha aprendido en esta vida para poder aplicarlo a la otra? ¿Y por qué hay gente que se acuerda de la vida pasada y por qué hay otros que no se acuerdan de la vida pasada? Bueno, muy buena su pregunta, querida auditora. La verdad es que da para un programa completo, porque en el fondo, si usted me pide las bases teóricas están en el Evangelio, están en muchas otras religiones como el hinduismo, el budismo, y que sumando tenemos la mayoría de las religiones del mundo. Y la religión católica creía en la reencarnación hasta el siglo III, y después, cuando pactaron con el poder y dejó de ser perseguida, dejaron la doctrina de la reencarnación y la cambiaron porque quisieron eliminar la espiritualidad y la cambiaron por el rito, de manera que la gente fuera ignorante y fuera fácilmente manejada. Ahora, citas de la reencarnación hay muchas, pero muchísimas, incluso en la Biblia, a pesar de que muchas cosas trataron de sacarle, quedan muchas citas en la Biblia. Y las podemos mencionar, si usted quiere. Pero cuando hablamos de este tema las mencionamos, son muchísimas. Y también están los estudios que se han hecho sobre la vida después de la muerte. Y las personas que han ido y se han vuelto después de estar clínicamente muertas han vuelto y cuentan lo que han vivido y cuentan lo que les ha sido dicho. ¿Por quién? ¿Por un ángel? ¿Por un ser de luz? ¿Por alguien? ¿Por Dios? ¿O por quién? No sé. Ellos vienen con experiencias impresionantes. Está probada científicamente la vida después de la muerte. Está demostrada científicamente. Ya no es un tema de creencia. Y por último, el fundamento también teórico es que nosotros tenemos no solo el cuerpo físico, sino que tenemos siete cuerpos. La composición simple del ser humano es espíritu, alma y cuerpo, pero la composición séctuple, que es la más aceptada, habla de cuerpo físico, que es el más grosero, que es el que vemos, el cuerpo etérico, el cuerpo mental, el emocional. Después está el intuicional, después está el cuerpo espiritual y después está el cuerpo monádico o ádico, que es de Dios, que es el espíritu puro. Entonces, cuando nosotros nos morimos, perdemos el más grosero de los cuerpos solamente, pero nosotros seguimos sintiendo mucho más de que cuando estábamos en el cuerpo físico. De hecho, el cuerpo físico es un verdadero obstáculo. Cuando dejamos este cuerpo, nos liberamos, de verdad, nos liberamos. Tenemos una visión mental de todo tipo, tenemos sabiduría, tenemos una visión y accedemos a nuestros niveles mayores de conciencia, a los cuales no podemos acceder cuando estamos aquí en el mundo material, salvo que hayamos alcanzado lo que se llama, podríamos decir, la iluminación o lo más, un nivel alto de conciencia. Para eso tenemos que vivir muchas encarnaciones, acumular tesoros del cielo, iluminar nuestro cuerpo de luz o cuerpo causal, que es donde está la individualidad verdadera, que es lo que se conoce burdamente como el alma, pero en realidad no es el alma, porque el alma en un momento de tanto, cuando yo alcanzo un cierto grado de evolución, el alma se disgrega y finalmente cuando el hombre llega a ser absolutamente puro es solamente espíritu. Entonces el alma se pierde, sin embargo el cuerpo causal no se pierde porque el cuerpo causal es el cuerpo que tiene la información de todas las encarnaciones pasadas, todas las adquisiciones. Todo lo que se llama tesoros en el cielo, que nos dijo Jesús, ahí se acumulan. Y cuanto más tesoros en el cielo acumulamos, somos como una ampolleta que se limpia el barro que tiene y solamente da luz. Eso es de manera muy, pero muy resumida, la respuesta a su pregunta, porque si me extiendo más, nos comemos el programa. Espero que me entienda, pero hicimos un programa o dos programas de la reencarnación. ¿Vamos con otra pregunta? De parte de María Isabel González, ¿qué implica, don Claudio, que haya ganado Joe Biden y no Donald Trump en términos de esta elección en Estados Unidos? ¿Cómo nos afecta? ¿Tiene alguna importancia o está relacionado con la agenda 2030 de la ONU que usted siempre habla? Claudio, ¿cuándo finaliza finalmente la pandemia? ¿Y es verdad que viene otro de parte de María Isabel González? ¿Qué implica, don Claudio? Vamos a responder primero la primera pregunta relativa a la elección de Estados Unidos. La verdad es que sustancialmente no va a cambiar mucho el panorama. Yo creo que va a haber un impulso, o sea, algo a favor de la inmigración. De hecho, Joe Biden ha dicho que va a tratar de hacer un plan Marshall en los países de Centroamérica, de manera tal de que evitara de esa manera, y no con un muro, la inmigración excesiva hacia su país. Pero, lamentablemente, los gobiernos demócratas han sido más... Trump no empezó ninguna guerra, no era ningún santo, sin lugar a dudas que no era ningún santo, pero él no comenzó ninguna guerra. Él mantuvo las que habían y estuvo ahí, pero, por ejemplo, Obama empezó muchas guerras. Y Biden cuenta con el amén de los globalistas, que son los del nuevo orden mundial. Usted comprenderá que Biden no va a gobernar. Van a gobernar los lobbies de armas, van a gobernar el sionismo mundial, van a gobernar todos los que mandan el mundo. Y ellos van a hacer caso. Hoy día puede decir cualquier cosa, pero recuérdese usted que cuando salió Obama, habló un discurso de presidente Lesco, un discurso pero realmente espectacular. Y cuando subió al gobierno cambió absolutamente el discurso. ¿Por qué? Porque ahí llegaron y le dijeron, y lo pusieron en su lugar, y le dijeron en el fondo que aquí el que manda no eres tú, sino que mandamos nosotros. Eso es lo que le pasa a todos los presidentes, en mayor o menor medida, pero especialmente a los presidentes de Estados Unidos. Entonces, creo yo que básicamente vamos a seguir igual con las guerras, más guerras que antes, y no tengo fe en Biden, ni mucho menos. Lamentablemente creo que va a seguir la agenda del nuevo orden mundial adelante sin que nadie la detenga. Y espero equivocarme, pero no tengo fe. Nadie va a cambiar el mundo. Lo único que va realmente a cambiar el mundo va a ser el contacto cósmico y el segundo y el retorno de Cristo. Nadie más. Nadie tiene esa capacidad. Ningún presidente de ninguna tendencia, no, por muy bonito que nos hablen, nadie lo va a hacer. No está esa capacidad porque el poder mundial está absolutamente arraigado, enquistado y tiene tomado el poder mundial total. ¿Vamos con otra pregunta? Claudio, ¿cuándo finaliza finalmente la pandemia? ¿Y es verdad que viene otro virus en camino, otra pandemia en camino? ¿Y esto quién lo organiza? ¿Quién lo genera? Pregunta Pamela Olivares. Don Claudio, por acá, 9.000... Vamos con Pamela, entonces. Bueno, la verdad es que la pandemia, el virus, el coronavirus, fue obra de la naturaleza, como lo han dicho hasta el cansancio, probado científicamente, lo han dicho los mensajes del cielo, etcétera, etcétera. La primera cepa que tuvimos fue una cepa X, que no me acuerdo el nombre, y esta cepa que está llegando a Europa es una cepa que es más contagiosa, pero es menos letal. Y esa es la que va a empezar a predominar. Desde ese punto de vista, podemos decir que es una tregua. Pero también les acabo de decir que yo les garantizo que no nos vamos a sacar nunca más la máscara. Nunca más. Y así que va a ser una y otra. Y son pestes. El hombre ha fabricado muchas pestes, pero estas pestes de este tiempo no las fabrica el hombre. Eso se los tengo absolutamente... Estoy absolutamente cierto de eso. ¿Vamos con otra pregunta? Entonces, cuando Jesús muere, entre don Claudio por acá, 9.000 Villagra, entonces, cuando Jesús muere, entendiendo que Jesús realmente vino a la tierra y su cuerpo desaparece, ¿qué fue lo que aceleró la descomposición de su cuerpo? Jesús se reencarnó siendo un hijo de Dios en un cuerpo físico. Él tenía otras vidas pasadas. Siempre he preguntado, ¿por qué tan rápido se deshizo su cuerpo físico? ¿Qué, ¿qué elementos tecnológicos usaron para poder hacer esto? Ningún elemento. ¿Son las proyecciones para el año 2021? Jesús, claro, usted que tiene siempre contacto con Jerez, con seres que están ascendidos, con Giorgio Bon Giovanni. ¿Cuál es la mirada que tiene? Pregunta por acá Luis Felipe Ormazábal. Ya, vamos a contestar primero a la pregunta de la anterior, que se refería a Jesús. Cuando Jesús muere, dice. En realidad, quien fue crucificado fue Jesucristo, que es Jesús, que albergó el Espíritu de Cristo y que lo compenetró en el momento del bautismo en el río Jordán. Jesús era un hombre absolutamente puro, preparado por milenios, para albergar un espíritu tan puro como el Espíritu de Cristo, que es el de Dios Hijo, el Dios único. Entonces, para no que cualquier otra persona con ese espíritu se había quemado. Entonces tenía que ser un espíritu muy, muy puro. Y ahora, Jesucristo, él tenía la capacidad de resucitar su cuerpo. Y de hecho, la Biblia dice que retornará, y retornará Jesucristo. No retornará más el Cristo, retornará Jesucristo, que es, y dice, vendrá el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Jesús, Cristo, porque está crucificado. Y en muchas partes dice la Biblia que habla Jesucristo diciendo, me voy y no me volveréis a ver. Ahí está hablando, el Espíritu de Cristo, porque Cristo no va a volver. El que vuelve es Jesucristo, que vuelve a juzgar a la humanidad. Entonces, esto es un tema que puede prestarse para confusión, pero es importante que lo sepamos. Por eso que la Biblia habla del retorno del Hijo del Hombre, y vendrá, y verán al Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo. Entonces, el Hijo del Hombre es Jesucristo. Y él no reencarna, él ya no necesita reencarnar, él alcanzó la dimensión y él va a venir tal como fue, el mismo cuerpo que resucitó, que han pasado más de 2000 años, lo vamos a ver igual, exactamente el mismo. Un ser que puede hacer cualquier cosa, porque es Dios, puede hacer cualquier cosa, no necesita reencarnar, la reencarnación es la metodología que tiene la evolución para llegar hacia formas superiores de conciencia. Pero él llegó a la cima, entonces no necesita reencarnar. Cristo es la cima. Entonces, Jesús, al ser crucificado, llegó a la cima. Entonces, él no se reencarna, él resucitó. Y, de hecho, cuando después que resucitó aparece delante de los apóstoles y no necesita, los va a visitar y no necesita golpear la puerta. O sea, él a voluntad se materializa y desmaterializa. Entra, pasa a través de un muro y después se materializa para que ellos lo puedan tocar, lo puedan abrazar. Entonces, así funciona. ¿Vamos con otra pregunta? ¿Cuáles son las proyecciones para el año 2021, don Claudio, usted que tiene siempre contacto con Jerez, con seres que están ascendidos, con Giorgio Bon Giovanni? ¿Cuál es la mirada que tiene? Pregunta por acá Luis Felipe Ormazábal. Claudio, ¿son las proyecciones para el año 2021? Jiménez, por acá, Claudio. Oiga. Bueno, la verdad es que más que predicciones, digamos, puedo decirle efectivamente... lo que yo le estoy hablando, porque yo no soy nadie, La mayoría de las certezas que yo tengo es porque conozco y soy amigo personal de Giorgio Bongiovanni, conozco su obra, conozco su misión hace muchísimos años. Él es un estigmatizado y contactado a quien he tenido la posibilidad de conocer personalmente, compartido en una mesa, he estado muchas veces con él. Entonces, sé lo que hace todos los días, porque tengo un chat con él y sé todo lo que hace todos los días. Entonces, conozco la misión muy, muy de cerca. Y puedo dar fe de que él, que tiene los estigmas en forma milagrosa, siendo diabético, cualquier persona que tenga una herida diabético, que pase el tejido conjuntivo, cualquier persona que sepa un poquito de medicina se va a dar cuenta que esa herida tendría que gangrenarse. Sin embargo, él lleva 31 años de estigmas así, que atraviesan de lado a lado y no le pasa nada. Si eso no es un milagro viviente, ¿qué es lo que es? Hay veces que le han dicho a él de que esas heridas son producidas por la mente, por el pensamiento, qué sé yo, que hasta por el demonio. Si hasta Jesús lo trataron de endemoniado. Dijeron que era hijo de Belcebú. Entonces, ¿qué podemos esperar? Pero las personas no se conocen de un día para otro. Usted, si tiene un amigo y confía en él, ¿por qué confía en él? ¿Porque lo conoce recién? No, porque lo conoce en el tiempo y sabe lo que hace, cómo piensa, cómo siente. Y de esa manera, él gana su confianza. Es la misma manera que le estoy hablando yo, digamos. Entonces, el mensaje de él es absolutamente distinto al mensaje de cualquiera que se dice mensajero del cielo. Y ha sido dicho en este tiempo, la mayoría de los mensajeros iban a caerse, porque no atacan el mal. Y cuando un mensajero no ataca el mal, en este tiempo, que es la última etapa del apocalipsis que estamos viviendo, en la parte final, dejan de recibir el contacto del cielo. Y el mismísimo Satanás se disfraza de ángel de luz, lo dice la Biblia. Entonces le hablan a esos aparentes mensajeros del cielo y le dan mensajes que son levemente distorsionados, con una pequeña distorsión, para que las personas que no están compenetradas del mensaje sean fácilmente engañadas. El demonio es el maestro del engaño. Nadie es más inteligente que el demonio en el engaño. Entonces, el demonio es capaz de engañar a muchos. Y lo único que nos da el aval, el certificado de que el mensajero es verdadero, es justamente el milagro viviente que él vive casi a diario, porque ese milagro está avalado por el cielo. Es lo mismo que pasa con las apariciones de la Virgen. ¿Por qué están rodeados de prodigios y milagros? Para que la gente sepa que eso es algo sobrenatural que viene del cielo. De esa manera el cielo nos entrega el mensaje. Aquí pasa exactamente lo mismo. Cualquiera, si yo dijera que soy mensajero del cielo, ¿qué demuestra que soy un mensajero del cielo si yo no tengo ninguna herida, no tengo nada? Yo no lo soy, por supuesto que no, pero lo estoy poniendo como un ejemplo. Entonces, el certificado de calidad, de garantía de mensaje del cielo, es el prodigio viviente que vive a diario. Y es indesmentible. Claro, las personas que lo desprestigian hablan con ligereza y con liviandad, como acostumbramos a hablar los seres humanos de muchas cosas. Pero cuando lo conocen a fondo, las cosas cambian. Entonces, eso es cuanto les quería decir respecto de la fuente de la información. Le estaba diciendo que esta pandemia tiene una tregua, pero no es que se vaya a acabar y no haya nada más, sino que, ¿cómo viene la tregua? La tregua viene con una cepa que es más contagiosa, de esa manera se asegura que va a prevalecer, ¿cierto? Cualquier persona que entienda un poco de epidemiología se va a dar cuenta que eso, pero a la vez es menos letal. O sea, mata igual que un resfrío. Entonces, ahora hoy día les decía al comienzo del programa que hay mucha información de estadísticas de muertos en Europa, pero que no dan ningún detalle. Los europeos antes, cuando comenzó la pandemia, daban las estadísticas con cifras, por edades, la cantidad de muertos por edades, un detalle pero impresionante de estadística. Y ahora, un total nomás, global. Es muy dudoso eso. Y muchos, porque les digo, yo no soy nadie, pero muchos, porque he estado investigando justamente de eso, por el tema de la vacuna y por todo lo que se dice de esto, y la verdad es que muchos dudan de que realmente los muertos sean los que dicen. ¿Dónde están esos muertos? ¿Dónde están? Porque, si bien es cierto, tienen que tener cierta privacidad, pero en alguna parte tiene que quedar establecido. Por ejemplo, si usted quiere saber los muertos, hay instancias por ley de transparencia para obtener la información, al menos aquí en Chile, y en otros países seguramente debe ser igual, sobre todo si es un país desarrollado. Entonces, hay mucha duda de qué está pasando con esos muertos. Ahora, tenemos otra pregunta, ¿no? Claudia Jiménez, por acá, Claudio. Oiga, hay algunas partes en la Biblia que dice que Jesús finalmente tuvo descendencia con María Magdalena. ¿Será real eso? Que promueve la película El Código Da Vinci y que sería el gran secreto que guarda la iglesia. ¿Y habrá algún registro realmente histórico o que nos pueda identificar que eso es así? Pero don Claudio, siempre ha habido guerra, siempre ha habido peste. Ya, vamos con esa pregunta. A ver, una pequeña corrección. En la Biblia no dice eso, en ninguna parte. Yo lo emplazo a que me diga dónde, porque yo algo sé de la Biblia y no aparece en la Biblia. Pero sí se ha dicho que tuvo descendencia. La verdad es que María Magdalena fue discípula de Jesús. De hecho, escribió un evangelio. Él tuvo muy buena relación con María Magdalena. La amó como amó a todos sus discípulos, pero no tuvo descendencia en absoluto. Ese no era su misión. Su misión no era hacer una vida de hombre. Él vino a otra cosa, él está en otra, tiene otro tipo de necesidades. Así como no cayó la tentación del demonio cuando fue llevado al desierto, como no cayó la tentación cuando fue tentado en el huerto de Getsemaní, tampoco cayó en la tentación de una mujer. Ella la amó tal como amó a Juan, el amado, Juan, a Pedro y a todos sus discípulos. Y tengo la absoluta certeza de que no hay descendencia. Hablan de que tuvo una niña que se llama Sara y puras cosas así. Hay incluso, porque lo que hicieron es tratar de desvirtuar que Jesús era el Hijo de Dios y para eso desvirtuaron su resurrección. Y entonces hay incluso un libro que habla de un supuesto personaje que era igual a Jesús que se fue hacia la India. Y no me acuerdo, tenía un nombre, no me acuerdo el nombre, pero sí, efectivamente, pero eso no es así, no es verdad. De Jesús es la persona que más se ha escrito en el mundo. Y la mayoría de las cosas que se ha dicho no son acertadas. Pero hay cosas que se han escrito, por ejemplo, en la Biblia aparece la vida de Jesús, para que usted tenga una idea. Entre los 12 y los 30 años no hay nada en la Biblia. ¿Cómo es posible que, si era tan importante a los 12 años, que ameritaba que se hablara de él, que sorprendió a los escribas y los fariseos con sus discursos en el templo judío, en la sinagoga, a los 18, a los 15, a los 20, a los 21, a los 25, no haya hecho nada y lo presentan como carpintero? ¿Le cuadra a usted eso? No me cuadra a mí. ¿Y sabe por qué? Porque esos son los años ocultos de Jesús y eso se ha escrito mucho. Y hay evidencias científicas, hay muchos libros muy buenos de un ruso que escribió que estuvo en el Tíbet. Y estuvo en la India, estuvo en América y estuvo en varias partes. Ahora, trasladaba a Jesús, si en ese tiempo no habían barcos ni nada? Habían botecitos, pero barcos a vela prácticamente no habían como para atravesar un océano. Pregúntese usted cómo se trasladaba. Entonces, pero las evidencias están, existen, y hay estudios, hay libros. Si usted, de hecho, en Jesús, a Jesús le decían el santo Isa en el Tíbet. Isa con I latina y doble S y A. Entonces, muchos han dicho de Jesús, pero no todo es verdadero. ¿Vamos con otra pregunta? Pero don Claudio, siempre ha habido guerra, siempre ha habido peste, terremoto, siempre ha habido maremoto, la gente se mata uno a través de toda la historia. Pregunta por acá Florentino Millar. Pero ¿por qué se habla de que el apocalipsis es más feroz, es más cruel? Y finalmente la pregunta que nos hacemos todos, ¿el anticristo se enfrentará con Jesús? ¿Caerá las iglesias? Que tienen mucha culpa también, que ya se han vendido el sistema. Nos llama tremendamente la atención su problema. Muy bonito, interesante. El anticristo dice usted que el anticristo es el que gobierna las iglesias. Aunque usted no lo crea, las iglesias, todas las iglesias, todas las religiones hablan de Dios, hablan de Cristo, pero sirven en realidad al anticristo porque no siguen las enseñanzas de Jesús. Entonces, usted tiene razón, siempre ha habido terremotos, siempre ha habido guerras, siempre ha habido rumores de guerra, siempre ha habido pestes, siempre ha habido qué sé yo. Pero en este programa lo hemos dicho muchas veces, la estadística de terremotos es impresionante. Por ejemplo, el otro día leímos en el programa pasado que desde el 1900 hasta ahora la estadística de terremotos se había, hasta el 2000 nomás, se incrementó en un 2000%. ¿Sabe usted lo que es un 2000%, cierto? 20 veces más. Y del 2000 en adelante se ha incrementado otro 2000% en 20 años. Entonces, ¿eso no le dice nada? Entonces, los volcanes, los asteroides que están pasando cerca y que va a caer uno, como está dicho en la Biblia, las pestes como esta a nivel mundial, no había habido para paralizar el mundo nunca. Si bien es cierto, hay una peste española que mató 40 millones de personas en otro tiempo, pero no fue a nivel mundial, fue en un continente solamente, no paralizó el mundo. Entonces, pestes como esta, no, que al principio veíamos que todo estaba paralizado, estaba todo encerrado, las aguas estaban cristalinas, la naturaleza parecía tomar el lugar que le corresponde, veíamos los animales tomando las ciudades de alguna manera. Entonces, eso da cuenta de que era un mensaje que nos estaba dando la naturaleza, ¿no? Ahora decimos que no hemos entendido el mensaje, no hemos acusado recibo del mensaje, y por eso que seguimos hablando de guerra y seguimos haciendo. Y hoy día tenemos la capacidad de destruir el mundo con las armas que hay. Y lo destruimos muchas veces. Muchas veces. Ahora, también hemos dicho que por qué recibimos, no solamente por eso decimos que estamos en el final de los tiempos. Tenemos muchas y muchas dichos de beatos santos, las apariciones de la Virgen. Después tenemos no solo lo que dice la Biblia, sino que también, por ejemplo, ¿sabía usted que llovió sangre hace unos años atrás en un pueblito que debe tener 200 habitantes en Colombia? Póngalo en internet y lo va a ver. Y esa sangre fue examinada. Entonces, en Brasil nació una guagua con las manos pegadas. Y cuando le cortaron la piel para separar las manos decía, Jesús está voltando. ¿De dónde viene ese mensaje, querido auditor? Usted lo sabe y yo también. También en una ecografía en Estados Unidos hace 2 años atrás apareció el feto y un crucifijo. ¿Qué significa el crucifijo? Que es un mensaje, es Jesús el que está ahí. Por supuesto, después desapareció, pero ¿cuál es el mensaje? ¿De dónde viene ese mensaje? Usted y yo lo sabemos. Entonces, son muchas, así como muchas, son muchas las señales que están hablando. Son señales para, especialmente para los que tienen fe, porque las personas que vieron eso, si usted lee la noticia en internet, porque la puede buscar, la profecía se va a dar cuenta que esas personas que presenciaron eso cambiaron completamente su vida. Se convirtieron porque vieron, sintieron. Esas son señales para los que tienen fe. Pero pronto habrá una señal para todos. Y el que serán y verán la señal del Hijo del Hombre y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Por qué? Porque va a ser demasiado tarde. Porque no fuimos capaces de ver las señales que hay ahora. Y estamos esperando la gran señal porque no creemos nada. Hoy día vivimos un tiempo en que la gente no cree nada. Está mirando y no cree. Usted ve cualquier cosa y dice, ¿será verdad? Es peor que hace 2000 años, que en el tiempo de Tomás, que decía ver para creer. Hoy día no. Tenemos que ver y ni siquiera así creemos. Tenemos que apelar al raciocinio que todavía tenemos, el discernimiento, hacer un análisis de lógica. Y ahí poder decir, bueno, esto sí es verdad, es racional, es verdadero. No puede ser mentira porque es así, asá, pasa esto, pasa aquello. Entonces, de esa manera, tenemos que hacerlo para creer. Porque hoy día el engaño está en todas partes. Yo les he dicho a ustedes que no me tienen que ni siquiera creer a mí porque yo no soy nadie. Lean, escuchen e investiguen. Porque yo puedo estar diciéndole cosas que no son verdad. No tienen por qué creerme. Entonces, querido auditor, ¿vamos con la otra pregunta? Es verdad, don Claudio, pregunta por acá Alberto Freire, que se aproxima un asteroide a Tierra y es muy probable que pueda afectar a gran parte de la vida en este planeta. ¿Y por qué no han estado preparando durante años las películas de Hollywood? ¿Será por eso, no, don Claudio? Sí, efectivamente, querido, queda muy poco tiempo, pero sí, cuando las películas de Hollywood, ¿sabe usted que Hollywood lo maneja? Los dueños de Hollywood son la familia Roche, y ellos son los dueños del mundo, así que saben todo ellos lo que pasa. Y ese tipo de mensajes que aparecen también en la revista Economist, y también en Los Simpsons, que también lo manejan ellos, ahí hay mensajes subliminales dados. De hecho, los atentados de las Torres Gemelas estaban profetizados en ambos medios, de tanto en Economist como en Los Simpsons. Entonces, esto es una realidad, va a caer mucha gente, va a morir mucha gente, y ellos lo saben, y por eso es que se han construido búnker. Ninguno de nosotros tiene un búnker, ellos sí, porque ellos saben lo que va a pasar. Pero ellos creen que se van a salvar, ellos no se van a salvar. La única forma de salvarnos es hacer el bien, es hacer lo que nos pide el Señor, hacer todo por los demás. Lo que está haciendo mucha gente en tiempos de pandemia, en tiempos de hambruna, en tiempos de cesantía, en tiempos difíciles, las ollas comunes, esa es una gran labor. Hay gente atea haciéndolo, pero esa gente está haciendo lo que Jesús nos pide. Y a Jesús no le importa que creamos en Él, le importa que hagamos y cumplamos sus enseñanzas. Querido auditor, lamentablemente el tiempo es implacable, nos tenemos que dejar. Hubiéramos querido seguir conversando con ustedes, siempre es muy enriquecedor, siempre sus preguntas y conversar con ustedes. Esperamos contar con ustedes el próximo jueves a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa. Muchas gracias. Buenas noches.